cuento una historia. Muy rápido. ¿Cómo? Muy rápido. Historias tan cortas como creativas. Una pieza creada por el grupo de ficción sonora de la Fundación del Lesionado Medular. Escuchamos La profesión va por dentro, escrito por Emilio Rodríguez. Carla, siempre nos tocan los peores trabajos. Marisa, no te quejes, podría ser peor. Aire fresco, tranquilidad. Sí, y cavar dos hondos agujeros para unos fiambres. Vamos, una maravilla. Trabajo es trabajo. Venga, vamos, que ya casi hemos terminado. Hola, Marisa. Hola, guapo. ¿Cómo estás? Bien, aquí, al frente de la cafetería. Mis padres han salido. Tú iluminas este sitio. ¿Cómo eres? ¿Qué quieres tomar? Nada, solo un café. Pues un segundín. Ay, gracias. Oye, Mario, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Poca cosa. Ah, no. El sábado me ha invitado Carla a ir al cine. Es una chica encantadora. La conoces, ¿no? Sí, coincidimos algunas veces. Marisa, termina y vamos a casa. Voy. Carla. ¿Sí? ¿Puedes acercarte un segundo? Quiero decirte una cosa. Sí, claro. Creo que no vas a ir al cine este sábado. Con el talento y voces de Davinia Martínez, Teresa Sacristán y Javier Pico.